en la calidad de lo que se hace, con diálogo con la sociedad y con escucha y con información. La gente termina animándose a dar datos, la gente termina animándose a contar cosas, y nosotros tenemos que estar respondiendo y poniéndole el pecho, digamos, desde el punto de vista de la autoridad, y exigiendo a la autoridad policial o a la que le toque intervenir que haga lo que corresponde, y estando encima cuando no lo hacen. Bueno, es importante escuchar esto. A largo plazo dijo que el objetivo es que nos crezcan pibes sin amor y ofrecerle posibilidades a ese pibe que está en la calle. Por lo pronto, lo que se ve en materia de publicidad es que lo que ofrece el Estado municipal es que se anoten a la policía comunal. Y uno lo observa en ese gran pasacalle que está en el viejo hospital Mariano Luciano de la Vega, invitando a los jóvenes a sumarse a la policía comunal. Policía comunal determinada por decreto por el gobernador Daniel Scioli. También hay que señalar que la policía comunal no es una nueva policía, en base a lo que decía el intendente de Moreno al determinar la diferencia entre gendarmería y la policía bonaerense, y decir que hay que generar una nueva policía con una mejor formación y una mejor paga. Bueno, la policía comunal es más policía bonaerense, señor juez. Lo que señalaba en aquel momento, por eso es muy interesante a veces retroceder en el calendario, que lo que se buscaba desde la gestión de Mariano Hueso era un diálogo con la sociedad, un municipio en la calle, un intendente caminando por los barrios en la era de la comunicación virtual. Bueno, esto no sucede. Y lo que señalaba a corto plazo el juzgado federal para no denunciar las situaciones que vivían los vecinos en la policía provincial, para generar una fuerza de seguridad distinta. Nada de esto está sucediendo, porque hay una política de Estado de seguir retroalimentando y alimentando esta policía bonaerense, que bien describía nuestro compañero Rubén Bustamante, es la policía del Estado, y no que un policía, un efectivo, se levantó mal ese día y mató a un pibe. No, hay una política de Estado a la hora de aplicarse, por ejemplo, la persecución por portación de rostro, obligar a un ciudadano a ir a denunciar un delito, remarcando que está en la Constitución, y si no lo hace, lo lleva detenido. Bueno, hay muchos accionarios de la policía que hablaba Mariano Hues. ¿Cómo controlar ese monstruo ante estas situaciones reales que suceden en el día a día en las calles de Moreno? Bueno, Lucas Franco, precandidato a la Intendencia por Libre del Sur dentro del Frente Amplio UNEN, presentó una propuesta en materia de seguridad. Se llama SIMPLE, Sistema Integral de Monitoreo y Participación Extendida. Vamos a escuchar el significado de lo que está proponiendo Libres del Sur, a ver si es distinto a lo de Mariano Hues, entendiendo esto que remarcaba. Hues coincide con nuestro compañero Rubén Bustamante que la policía bonaerense es la maldita policía. Claro, no coinciden las políticas de Estado. Jamás lo va a reconocer. ¿Qué propone Lucas Franco? Ahí lo escuchamos. Empezamos desde el principio. ¿Qué es el proyecto SIMPLE? Bueno, nosotros presentamos hoy nuevamente, nosotros ya hicimos hace dos años, en el marco del Frente Amplio Progresista en ese entonces, una presentación de un conjunto de ideas que nosotros tenemos con respecto a lo que hay que hacer en el municipio para trabajar el tema de seguridad. El proyecto SIMPLE es una sigla que juega un poco con el concepto de la simpleza y la complejidad del problema,

que es la eterna discusión si un policía es un trabajador o no, en base a la sindicalización del efectivo. Y este debate ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, cuando se habla y se instala la idea de clase, deja de estar considerado un trabajador porque reprime a un trabajador y es parte de la fuerza del Estado, un instrumento, como dice Lucas Franco. Entonces, ¿cómo controlar este instrumento? Porque la formación, tantas veces hablamos de la formación, sigue generándose desde la vuelta de la democracia y no se ha modificado mucho más allá de las políticas de derechos humanos que el Frente para la Victoria instaló en la formación de los policías. Los pibes siguen siendo fusilados en los barrios. Los trabajadores siguen siendo reprimidos en una huelga o en una movilización. Entonces todo se vuelve engorroso. ¿Y cómo generar una instancia de control si estas mismas fuerzas generan delito? Y lo podemos ver claramente en el caso de Luciano Arruga, donde fuerzan a estos pibes que hay que darle amor, según el intendente, a delinquir para ellos. Y el que se niega, le pasa lo que le pasó a Luciano. Y el Estado, bien, gracias, en silencio, porque el día que apareció el cuerpo sin vida de Luciano Arruga, solamente uno, y eso no lo hace diferente, solamente uno habló de él en el Día de la Lealtad, en el acto oficial del Frente para la Victoria, donde estaban todos los precandidatos presidenciales de esa fuerza política. Mientras Scioli miraba para todos lados y se atrapaba en el silencio, y Rossi, el encargado de los lineamientos de seguridad, lo seguía a Scioli. Entendemos que no es un policía loco, que no es una fuerza corrupta, sino que es parte de una estructura. Una estructura que está empañada de corrupción. Y la pregunta concreta de nuestra compañera, que hizo una extensa entrevista, pero muy rica en conceptos, nos lleva ahí, a la idea de entender que uno de los ejes de la inseguridad es la corrupción. Uno de los ejes principales del problema de la seguridad es la corrupción, ¿verdad? Sí, totalmente. Quienes dicen que la seguridad se combate con medidas proactivas del Estado, siempre olvidan, casualmente, siempre olvidan hablar de la corrupción policial, política y judicial. El problema principal del delito organizado, cuando digo delito organizado, digo narcotráfico, trata de personas y robo y venta de autopartes en Moreno, es la participación por acción u omisión del poder, del poder. No se explica que el narcotráfico se desarrolle en nuestra geografía si no es al amparo de la mirada cómplice de la conducción de la fuerza policial y de la conducción de la fuerza política. El intendente no sabe que en Lomas hay cocinas de Paco. El intendente no sabe lo que está pasando en Cuartel Quinto. El intendente no sabe lo que está pasando en Casasco. Entonces, ¿qué está haciendo hoy el Estado para combatir al delito? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo favorece. Las fuerzas policiales tienen esquemas de recaudación vinculados al delito. Vayamos a mirar cómo se gestionan las adicionales de las policías. ¿Dónde están esas horas core ubicadas? ¿En qué horario son mandados a cumplir sus adicionales los oficiales de policía? Vayamos a mirar qué es lo que pasa con el delito en los barrios. ¿Qué dijeron los remiseros de Cuartel Quinto ante la televisión nacional? Dijeron, nosotros le pagábamos una cuota al comisario. Entonces vamos a generar las herramientas para perseguir y eliminar la corrupción en el poder. El problema acá es que

Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hoy tuve la oportunidad de expresarme y de hacer todo mi descargo frente al tribunal y para el fiscal, de toda la bronca que uno tiene y el dolor también, porque es una mezcla de bronca y dolor que uno tiene, que realmente pudimos decir todo lo que sentíamos y la verdad que fuimos escuchados ahí también. ¿Pensás que va a haber una sentencia favorable? ¿Qué sensación tengo? Tengo la esperanza que sí. Tengo la esperanza que sí, y hoy quiero volver a creer en la justicia y que la justicia... justicia, como tiene que ser. Esta es parte de muchas jornadas que estamos haciendo en todo el país para hacer conocer la problemática del pueblo kurdo. Y es muy importante, ¿no? Vaya la redundancia, porque significa la concientización de compañeros y compañeras que a partir de... conmoverse por la realidad del pueblo kurdo, empiezan a transmitir lo que está sucediendo a otra gente, y eso significa la posibilidad de movilizarse a favor de él. Eso no es una gran ayuda para los trabajadores, para los trabajadores de categoría más baja, estos dos puntos que han agregado. Todo lo contrario, si bien aumenta no significativamente el salario de las categorías más bajas, no lo aumenta significativamente, pero sí continúa estableciendo profundizando esa brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. ¿Cómo terminaron las elecciones? Y la verdad que terminaron favorables para Unidos por la UM, el frente en el cual participo, y nada, muy contenta y muy feliz por ser parte de todo esto. ¿Cuántos votos obtuvieron? En total creo que fueron 461. ¿Qué promesas se pueden hacer de acá en más? Nosotros vamos a intentar cumplir las propuestas que hicimos este año e intentar avanzar en la medida que podamos. Somos estudiantes que queremos hacer cumplir. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que va a haber en el programa el día de hoy. La tercera jornada del juicio de Luz y Diego en Morón, y escuchábamos la palabra de Luz. Vamos a estar repasando la cobertura de lo que sucedió el día miércoles. Luego también escuchábamos lo que sucedió el día viernes en el Churqui, en esta charla-debate que se realizó en base a una experiencia en el exterior y una situación que hace analizar lo que ocurre muy lejos con la posibilidad de ampliar la solidaridad en un pueblo que está luchando constantemente por su dignidad. También escuchábamos lo que sucedió el día viernes en la Universidad Nacional de Moreno, donde se realizaron las elecciones, y ahí escuchábamos el espacio victorioso y las preguntas que le hacía nuestra compañera Gus Steffi a los integrantes de la fuerza que ganó, que es la fuerza oficialista. Pero después vamos a ir desmembrando todo lo que sucedió en una extensa semana donde los jóvenes lograron la participación y lograron hacerse oír. También escuchábamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, donde remarcaba y apuntalaba el porqué del rechazo al aumento salarial del trabajador municipal por parte del Ejecutivo y por parte del Consejo Deliberante. Y luego te vamos a estar explicando sobre esa situación en particular. Todo esto en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Antes te digo que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-33-68-00-99. Hay muchas cosas para analizar, para entender, cuando hablamos de la realidad. Y por eso es importante tu participación. Llegó un mensaje, lo vamos a leer, pero le pedimos al oyente si nos puede dar su nombre y a todos los oyentes si nos pueden firmar los mensajes. Porque eso habla de apropiarse del mensaje y de la idea en sí. Y entender la responsabilidad que uno tiene con la palabra. Nos llegó un mensaje y nos dice: hola, lo único que puedo decir es que no queremos a los milicos verdes y queríamos democracia, pero esto es de lo mismo. Se sacaron el uniforme y están con traje y corbata en zapatos caros, pero se cagan en el pueblo de Moreno y en todo el país. Gracias. Gracias por estar escuchando. Si nos pueden firmar los mensajes, se los vamos a agradecer aún más. Vamos a escuchar la cobertura del juicio de Luz y Diego. Ya escuchábamos la semana pasada la situación que bien se describía en estos micrófonos de por qué se llama un juicio trucho. Y pudimos hablar con Luz. También pudimos hablar con Alberto Santillán, que estaba acompañando esta lucha, como lo hizo Nora Cortiñas, como lo hizo otros familiares que viven exigiendo justicia. Te cuento que Diego Romero y Luz Gómez son dos jóvenes que llegaron de Jujuy a Buenos Aires con la intención de radicarse en la gran urbe, y en julio de 2011 tomaron un remis al salir de un supermercado. Sin darse cuenta, dejaron en ese vehículo una mochila con certificados médicos y pañales de su hija. 4 meses más tarde, robaban un colectivero y la justicia determinaba que esa mochila aparecía en el hecho, en el lugar del delito, y que había que culpabilizar a estas dos personas, sin investigar. Y ahí entran las críticas hacia el accionar de la fiscalía. Pero escuchamos a Alberto Santillán hablando con nosotros, papá de Darío Santillán, fusilado en el puente de Avellaneda por la policía bonaerense y por las políticas del Estado de Eduardo Duhalde. Escuchamos las palabras de él hablando con nosotros del por qué estaba acompañando a Luz y Diego. Tiene su... Gracias a los compañeros de la cumbia. Su importancia, ¿no? El acompañamiento de estar en los lugares acá, donde más se necesita. El acompañamiento donde están los que... Acá el compañero... Lamentablemente es así, ¿no? Pero uno tiene que estar con la gente que menos tiene, porque son los primeros a que preso a armarles causa como Luz y Diego. O que peguen justo por pecadores, ¿no? Me parece que el hecho de estar acá es una demostración más que clara de las todas irregularidades que hay en este juicio. Y el acompañamiento es eso, ¿no? Justicia, que realmente le digo que es libertad como tiene que ser, y esto de demostrar una vez más, ¿no? Que en esta votación, otra de las tantas demostraciones de que juntos y haciendo fuerza y en todo esto siendo un solo puño es cuando más fuerte vamos a golpear. Que la libertad de Luis y Diego considero que es un hecho, ¿no? Entonces esta es otra clara muestra de que por más que nos quieran hacer invisibles, no somos invisibles, somos bien visibles y estamos acá apoyando a la familia, apoyando donde nos necesita, ¿no? Pero es eso, no somos invisibles, esto es un mensaje para la justicia, para el gobierno, para los policías, para los fiscales, para todos. Y bueno, y cuando estamos juntos, somos esto, un solo puño. Somos un solo puño cuando más fuerte pegamos. Por eso, bueno, aguante la libertad por Luis y Diego, ¿no? Bueno, nos llegó un mensaje al 1533-680099 diciendo

predicantes. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. El día viernes nos dirigimos a la sede del Churqui, al centro de Moreno, donde se realizó una cátedra abierta bajo el nombre Guerra en Medio Oriente y Proceso Revolucionario. La exposición estuvo a cargo del Comité Solidaridad Kurdistán América Latina y fue importante escuchar, para los que desconocemos la situación en Medio Oriente, respecto a por qué se determina que es el proceso revolucionario. Una entrevista que nace del desconocimiento absoluto, desde el desconocimiento político y cultural y también social. Por eso es interesante, a través de la ignorancia, ir preguntando, escuchando y tratando de comprender, aunque en primera instancia no se llegue a ese análisis. Pudimos hablar con Juan Carlos Beica, que es integrante de este Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, y nos habló de la importancia de esta actividad aquí en Moreno, que se haya realizado el día viernes en el Churqui, y que se hable de la guerra en Medio Oriente y de el proceso revolucionario que se está generando en esa zona geográfica. De esta manera, Juan Carlos Beica habló con nosotros y apuntaló la importancia de abrir la palabra y generar conciencia. Esta es parte de muchas jornadas que estamos haciendo en todo el país para hacer conocer la problemática del pueblo kurdo. Y es muy importante, ¿no? Vaya la redundancia, porque significa la concientización de compañeros y compañeras que, a partir de conmoverse por la realidad del pueblo kurdo, empiezan a transmitir lo que está sucediendo a otra gente, y eso significa la posibilidad de movilizarse a favor del pueblo de Kurdistán. Para el oyente que está escuchando esta entrevista, ¿cómo podríamos explicar esa situación que se describió hoy aquí? Hay un pueblo heroico que no tiene estado, que se llama pueblo kurdo, que habita en Irak, en Irán, en Siria y en Turquía, y que está peleando por su dignidad, particularmente en este momento en el norte de Siria, defendiendo una ciudad que se llama Kobani contra una banda de mercenarios organizada por el Estado turco y Estados Unidos, que se llama ISIS, Estado Islámico, que está defendiendo una revolución. ¿Qué significa esa revolución? Esta gente ha hecho un gobierno de cantones con organismos muy revolucionarios, tan revolucionarios que el pueblo ejercita su democracia de manera directa, y con milicias donde el pueblo se defiende y defiende esta democracia directa que ha conquistado. Y con una particularidad: la mayoría de esas milicias son de mujeres, porque no es poca cosa, en Medio Oriente las mujeres son tratadas, por el sistema patriarcal exagerado que existe allá, reaccionario, como objetos, se venden como esclavos. Bueno, ya están defendiendo poder andar sin velos, ellas están defendiendo poder estudiar, ellas están defendiendo poder vivir libremente, están defendiendo en definitiva esa revolución de la que te hablé. Bueno, ahí es lo importante que señalaba el expositor el día viernes de la situación que se está viviendo en Medio Oriente. El rol de la mujer en una sociedad donde siempre fue oprimida, asfixiada, y donde nunca pudo tener protagonismo. Como lo decía Juan Carlos Beica, era lo más bajo del escalón social. Bueno, el rol de la mujer la hace un sujeto revolucionario muy importante para este proceso. Porque no solamente está en combate, sino que en las zonas donde pueden generar instancias de democracia participativa, tiene representantes mujeres. Y eso lo señalaba el día viernes Carlos Veica. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llegó a este proceso del rol de la mujer, de ser protagonista? Y luego le consultamos qué rol y qué intervención tiene Estados Unidos en este juego de ajedrez. Porque Estados Unidos, caracterizado como el imperio, siempre juega sus fichas. Y siempre es táctico. Pareciera que va para un lado y está jugando por el otro lado. Eso es lo que hace Estados Unidos históricamente. En una zona donde está retrocediendo Estados Unidos, el rol no retrocede. La búsqueda no retrocede. El imperio no da pasos atrás. Por eso le consultamos a Veica sobre el rol de la mujer y la intervención de Estados Unidos. ¿Cómo se explica el rol de la mujer, donde usted lo destacaba, ¿no? En una sociedad que quizás no estaba en las condiciones para que sea protagonista como lo está haciendo ahora? Y yo creo que por esa razón, porque es una cuestión de acción y reacción, o sea, tanta opresión que provocó semejante reacción. O sea, como todo ser vivo, el ser humano reacciona frente a la injusticia, reacciona frente a la violencia, reacciona frente a todo lo que lo explota u oprime, y la mujer se cansó y dijo basta, y empezó a pelear por su liberación, y en semejante sociedad, semejante respuesta. Ante este escenario, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Y Estados Unidos juega dos puntas. Por un lado dice que está apoyando la pelea contra el fascismo, haciendo muy poco, y por otro lado financia, a través del Estado turco, que es un Estado lacayo de Estados Unidos, y de Qatar y Jordania y Arabia Saudita, al ISIS. Habiéndole dejado, por ejemplo, en Mosul, una ciudad donde se retiró el ejército iraquí, financiado por Estados Unidos, la mayoría de las armas pesadas y mucho dinero para que puedan funcionar. Eso lo hizo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en contra de la revolución, porque si esa revolución se extiende, es un ejemplo que va a cuestionar su dominio en la región. Simple y contundente explicando Veica el rol de Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en este proceso. Se necesitan muchas cosas, el pueblo kurdo necesita muchas cosas, pero no desde lo económico, sino que necesita recursos humanos. Y nos mencionaba Veica que no se está hablando de necesidad de armas porque están usando armas livianas y eso hace más ágil el combate. Pero lo que sí necesitan son recursos humanos en materia de salud. Enfermeros, médicos, que puedan atender a los heridos en combate. Y sobre este punto va a hablar Veica. ¿Qué se necesita allá? ¿Y cómo tener conciencia ante tanta distancia? Porque yo me imagino a Marcelo que está en Casasco tratando de resolver el problema puntual que tienen los inundados de la zona, que todavía no han tenido respuestas por parte del Estado de Mariano Hues. Me imagino a las familias de Cuartel Quinto reclamando justicia por los casos de Gatillo Fácil y no pensando en Kurdistán. Me imagino a los desalojados de Moreno Norte intentando ver dónde duermen y sinceramente no pensando ni siquiera intervenir en Kurdistán o pensar e informarse sobre esa situación. Entonces es muy complejo. Juan Carlos Veica habla sobre lo que se necesita en Kurdistán y cómo tener conciencia de tanta distancia. Enfermeros, médicos y paramédicos, los compañeros y las compañeras de Kurdistán piden la solidaridad movilizándose, pero piden también la posibilidad de viajar para médicos, enfermeros y médicos para ayudar a cuidar las heridas, porque están en una guerra y tienen pocos y además necesitan gente que los entrene a poder tener más médicos y más paramédicos. ¿Es difícil llegar a la conciencia que quizás de un argentino que está con su realidad, con sus necesidades, cuando se le explica algo que para él puede ser que está muy lejos? Creo que no, porque en general el pueblo argentino es solidario y cuando uno logra conmoverlo, se mueve de manera solidaria a favor de una causa que considera justa. Los kurdos, que están muy lejos, tienen mucha simpatía por la Argentina, por el Che Guevara, por lo que ocurrió en 2001, por las asambleas populares del 2001. Y yo creo que nosotros tenemos que, a esa simpatía que ellos tienen con nosotros, brindarles la nuestra de manera activa, con la solidaridad, que es posible, y de hecho está ocurriendo, está empezando a ocurrir. La marcha el otro día en el Obelisco fue importante, aunque fue el primer paso. Está intentando organizar desde América Latina. Ese es el objetivo de estas actividades. En algunos países la conciencia está llegando a una instancia superadora, en otros recién se está iniciando. La conciencia de poder participar y entender por qué se señala como un proceso revolucionario lo que está sucediendo en Medio Oriente. Esta actividad en el Churqui sirve para entender lo global, lo macro, para visualizar lo que pasa alrededor en el mundo, porque tarde o temprano el mundo te va a hacer mierda. Aunque creas que está muy lejos. Pero a la vez también puede contagiar energías el mundo. Energías en lo interno, energías en el barrio, energías en el territorio. Y recordaba que siempre en estas charlas, debates, cuando se habla de procesos en otros países, se instala la idea del efecto reflejo, el espejo, donde podemos ver una situación particular, muy cerca o muy lejos, pero con la instancia de poder copiarla. ¿Viste cuando estás en el espejo y te ves, y te moves de un lado para el otro, y tratás de visualizar con detalles lo que el reflejo de ese espejo te determina? Bueno, en materia política sucede todo el tiempo esto. Rusia lo fue para una generación, la Revolución Rusa. Cuba también. Y también para el Imperio, que fue atento a lo que estaba pasando en la tierra de Fidel Castro. Por eso la pregunta va enfocada ante estas dos realidades que te señalé que pasó en el mundo y en la historia. ¿Qué significa lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente? Juan Carlos Beica, uno de los expositores de esta actividad, nos respondió a la pregunta que vas a escuchar. Siempre se habló del efecto reflejo, ¿no? Cuando estaba Rusia, la instancia de que se podía reproducir algo así en el territorio era mirando lo que sucedía en Rusia. Cuando sucedió lo de Cuba, también. ¿Esto podría abrir un nuevo panorama para los pueblos? Yo opino que sí. Ese es el problema por el cual Estados Unidos y los imperialistas quieren aplastar la revolución. Ellos saben, y por eso se defienden, tienen sus anticuerpos para evitar la revolución, de que si la revolución triunfa se va a extender. Porque los pueblos van a ver con simpatía a otro pueblo que se liberó, van a querer liberarse como ellos. Así de sencillo. Si viven bien, ejercitan la democracia, las mujeres están libres, los hombres se les respetan sus creencias y pueden participar en las decisiones de las cuestiones públicas, ¿cómo no vamos a querer hacer lo que hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? De manera revolucionaria. Bueno, hagamos una revolución, es lo que cualquier hijo del vecino va a pensar. Los yanquis y los dueños del mundo lo saben mejor que nosotros, por eso tienen anticuerpos. Y el anticuerpo hoy se llama ISIS, que es el fascismo, que es aplastarle la cabeza a la revolución. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que pasó el día viernes en el Churqui. Vamos a seguir de cerca este tema porque se van a realizar actividades en Buenos Aires para seguir difundiendo la situación en Medio Oriente. Continuamos con Nunca es Tarde. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esperamos tu palabra en estos micrófonos, en la 90.1, en esta radio recuperada. Thank you.

para las categorías menos beneficiadas por el aumento porcentual. En el mismo orden reivindicativo, esperamos respuesta favorable a nuestra petición de 4.000 pesos como bonificación para fin de año. Este fue el comunicado de prensa que derivó a un llamado telefónico en vivo en Recorte Informativo. Escuchamos el momento que hablábamos con Luis Ibáñez y puntualizaba la posición que tenía ATE ante este aumento. En primera instancia del Ejecutivo, que le había dicho que no había plata el día que se reunió con el secretario de Gobierno Gradín el día martes, la gente de ATE. El Ejecutivo dijo, no tenemos plata, solamente podemos aumentar el 9%. Luego, al día siguiente, en el Consejo Deliberante, el aumento que propuso el Poder Legislativo fue de 11%. Entonces ahí apuntala Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, y nos dice lo siguiente. Eso no es una gran ayuda para los trabajadores, para los trabajadores de categoría más baja, estos dos puntos que han agregado. Todo lo contrario, si bien aumenta no significativamente el salario de las categorías más bajas, no lo aumenta significativamente, pero sí continúa estableciendo o profundizando esa brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, porque esto favorece a las categorías más altas y fundamentalmente a los cargos políticos, ¿no? Bueno, ya va a hablar de los cargos políticos que favorece. Estamos hablando que le corresponde ese mismo aumento, por ejemplo, al intendente Mariano Hues. Y sobre este tema siguió hablando Ibáñez y apuntaló las ideas del por qué no les parece suficiente este aumento que plantea el Ejecutivo y el Legislativo. Durante estos últimos 3 años fueron todos aumentos porcentuales. Una vez al año tendría que ser en monto fijo para poder elevar las categorías más bajas, porque si no, quedamos siempre rezagados los trabajadores que no tenemos y no estamos siendo favorecidos por el poder político, ¿no? Nosotros, aparte de toda esta situación, si se aprobara eso por parte del Ejecutivo, nosotros estamos pidiendo una remuneración al margen del básico, una bonificación para poder compensar el desfasaje este que hay entre las categorías más altas y la diferencia en dinero que hay, que es muchísima. Fíjate que si nosotros este 11% para las categorías más bajas significarían 440 pesos aproximadamente, y en el caso de que se decidiera, cosa que no va a ocurrir, distribuir esta masa de dinero en forma equitativa de 440 pesos a 1.104 pesos, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Así que no creo que esto ocurra, pero por eso nosotros planteamos esta bonificación para las categorías más bajas, para poder compensar el desfasaje que estuvimos sufriendo los últimos años. Bueno, esto en materia salarial. Lo que le consultamos es si se cambió algo en las condiciones laborales para el trabajador municipal, entendiendo las condiciones precarias que ya se habían denunciado años anteriores en la gestión de Andrés Arregui, y se seguía denunciando y exigiendo mejoras en la gestión de Mariano Hues. Ibáñez hace un recuento en el tiempo, entre el pasado y el presente, para apuntalar que las condiciones laborales siguen siendo las mismas, precarias. Todos habíamos pensado y teníamos expectativa, por lo que habíamos hablado con el Ejecutivo, que esto iba a cambiar, que había voluntad de resolverlo. En el discurso parece que sí, pero después en la práctica no está eso. Nosotros tenemos los compañeros que salen a trabajar a la calle, ¿no? Que los sacan del obrador, a trabajar, a hacer zanjeo, bacheo, a juntar ramas. En muchas ocasiones vemos que el personal está con ropa propia

o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde, nos mandan mensajes de texto, Juan, diciéndonos que es un buen programa y que está escuchando atentamente la 90.1. También lo hizo Ana, le mandamos un saludo desde aquí, que está sintonizando esta radio recuperada. Mientras tanto te digo que luego de la tanda de hora vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Gus Steffi en la Universidad Nacional de Moreno, donde vas a escuchar a los protagonistas, a los jóvenes de distintos espacios políticos que participaron de las elecciones por el Centro de Estudiantes. Jornadas que se llevaron adelante a partir del día miércoles y que fueron 3 días extensos donde la universidad tuvo sus colores en el marco de las elecciones, pero también debates de ideas. En algunos casos el debate no era tanto, porque se generaba la instancia de exponer las opiniones sobre las elecciones en la radio universitaria y un espacio no iba por considerarlo no serio y dejaba a la oposición hablando entre sí. Claro, ¿qué van a debatir si por algo se enmarcan en una oposición al centro actual que lleva adelante un espacio que tiene fuerte vínculo con el Frente para la Victoria? Seguimos aquí nosotros en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Hoy no está Karina, esto es así, es como el tiempo, puede salir el sol o puede llover. Hoy llovió en el caso de Karina, pero le mandamos un saludo desde aquí, desde esta radio recuperada. Tampoco vino Bernardo, suele llover. Así que le mandamos un saludo a nuestro compañero Bernardo Tosi. Mientras tanto te digo que te quedes ahí sintonizando esta radio recuperada. En instantes regresamos con esto y en la última media hora vamos a estar escuchando a los artistas, algunos músicos que nos fueron visitando desde el principio del programa del día de hoy aquí en esta radio recuperada para revivir algunos momentos, entre ellos los Huevos Fritos y tantas otras bandas que estuvieron aquí en estos micrófonos de FM Moreno. Continuamos de la siguiente manera en esta 90.1 Radio de Acción. Hoy nunca es tarde. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, ahora con la cobertura de nuestra compañera Gus Steffi, que estuvo trabajando mucho y se acercó a la Universidad Nacional de Moreno, donde se estaban realizando las elecciones, y habló en primera instancia con Fabián Pacheco, que es integrante de Unidos por la UM, actual condición del centro, es el primer tema donde va a hablar Fabián Pacheco en esta entrevista que realizó nuestra compañera con muchos jóvenes, con una fuerte participación, quizás no llegando a años anteriores. Recordemos que es una universidad, a comparación de la UBA o la Universidad de La Plata, muy reciente. Entonces los jóvenes todavía no están impregnados de la participación. Además, también se genera esta instancia de, al estar las estructuras políticas partidarias detrás, hace que los jóvenes que quizás tienen iniciativas para interpelar su realidad y transformarla, vean la parálisis de la acción. Entonces eso también retrocede la acción. Más allá de que hay jóvenes independientes que se fueron sumando en frentes distintos, que después vas a ir escuchando, de esta posibilidad de resistir y de modificar la realidad que uno vive, en este caso los jóvenes en su hábito, en la Casa Superior de Estudios, que es la Universidad Nacional de Moreno. Escuchamos a Fabián Pacheco hablando con nuestra compañera y diciendo lo siguiente. ¿Cómo vienen las elecciones hasta el momento? Bueno, hasta el momento venimos bien. La verdad que hay una buena participación de los estudiantes, que se viene repitiendo ya desde el 2012, ya que, o sea, las elecciones no son obligatorias y sin embargo los estudiantes responden, en ese sentido participan y está bueno. Así que viene bien. Bueno, ¿y qué intentan aportar a la universidad? Bueno, nosotros básicamente de Unidos por la UN creemos que tenemos que ser como un complemento a lo que es el proceso de construcción de la universidad. Ya tiene 3 o 4 años, nosotros lo que tratamos de hacer es complementar en términos de gestión y de hacer cosas allí donde todavía faltan algunos avances para que los estudiantes se cursen con tranquilidad, cursen bien, tengan las cosas a disposición. Dentro de todo la universidad está buena, pese a que es nueva, tiene un montón de cosas que cubren todo lo que necesitan los estudiantes, pero bueno, nosotros somos dentro de Unidos, estamos en un gremio que es el gremio que defiende y promueve los derechos, así que es nuestra obligación y también lo hacemos con ganas, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, hacer un complemento a la construcción de la universidad. ¿Como por ejemplo qué ideas tienen? Por ejemplo, lo que hicimos, una de las propuestas de este año fue, por ejemplo, abrir la biblioteca de la universidad los sábados. Los chicos cursan los sábados, pero la biblioteca estaba cerrada. Bueno, eso lo instalamos a partir del cogobierno de la universidad y logramos eso, organizamos torneos de fútbol, bueno, tutorías, becas de apuntes solidarios, ese tipo de cosas. ¿Cómo ven las elecciones con respecto al año pasado? Y yo no sé, creo que hubo algunas modificaciones. Por ejemplo, hay 3 listas, el año pasado hubo solamente 2 listas, nosotros seguimos unificados, en cambio las fuerzas opositoras se dividieron en 2 listas. Hay discusión dentro de todo lo que son las agrupaciones, algunos estudiantes tienen una participación política, vamos a decir así, de baja intensidad, de un nivel tranqui. En general los estudiantes no son muy politizados, salvo los de trabajo social, los de comunicación. En general la discusión no es por ahí como en otras facultades, como en sociales de la UBA o en filosofía y letras, que es tiene otro ritmo de discusión política. Para mí está bueno, y con respecto al año anterior podríamos decir que nosotros pudimos consolidar el espacio y crecer en las carreras, así que creemos que va a haber un buen resultado. Entonces vos ves que los estudiantes participan en elecciones, pero ¿y el resto del año? Bueno, el resto del año digamos que hay 2 líneas, los militantes activos que somos nosotros y después lo que nosotros llamamos una periferia de chicos que se acercan a participar de charlas, los torneos de fútbol, pero más que nada como participantes asistentes que vienen, que se acercan. En términos de organizar, de asumir responsabilidades, no, siempre es una minoría, es una minoría la que es activa, y esto de toda la fuerza. Bueno, ahí escuchábamos a Fabián de Unidos por la UM, ¿no? Un espacio que acompaña al Frente para la Victoria y está ahí arriba, a full, con la biblioteca, con todo, nosotros, y está muy bien. Pero también, como bien lo señalaba, había 3 listas este año a diferencia del año anterior. Y un espacio que no participó de las elecciones, y después te vas a enterar por qué, por los motivos de por qué no participó este espacio, esta agrupación juvenil. Gabriela, de Movimiento Universitario Sur, habló con nuestra compañera, también remarcó la importancia de esta participación, porque estuvieron haciendo muchas jornadas desde el día miércoles. Por ejemplo, el día jueves, todos los integrantes de Movimiento Sur se pusieron un globo para expresar la solidaridad con las estudiantes embarazadas, dando un marco de la identidad de género. Entonces eso también estuvo muy fuerte y muy presente en los pasillos de la universidad. Se podía observar a través de imágenes y de comentarios de estudiantes lo que estaba ocurriendo días anteriores. Nuestra compañera habló con Gabriela y le dijo lo siguiente. ¿Cómo van las elecciones hasta el momento? Y al momento venían votando hasta el día de ayer y antes de ayer habían votado 500 estudiantes. Hoy, hasta el último dato que tuve, venían votando 200 hace algunas horas. Así que bueno, viene siendo una de las elecciones, de las tres elecciones que tuvimos, está bastante bajo el número de votantes. Porque bueno, fue una elección que se llamó elecciones la semana pasada, al principio de la semana. Así que las agrupaciones nos organizamos para armar las listas, que las presentamos recién este último lunes. Fueron tres días de puros parciales. Están todos los estudiantes remetidos con sus parciales, sus trabajos prácticos, y cuesta muchísimo que se interioricen con las propuestas, que se interioricen con las listas y que encima se acerquen a votar. Eso es muy difícil, por eso estamos viendo que hay tan poca participación de los estudiantes. ¿Se logra participación más allá de las elecciones y de estos tres días? Y eso cuesta bastante. Desde las agrupaciones solemos generar distintas iniciativas. Nosotros desde Movimiento Sur hemos generado actividades desde el proyecto Barrio Adentro, que hacemos actividades en los barrios, desde encuentros estudiantiles, de trabajo social, de comunicación. Siempre generalmente son las carreras más sociales las que suelen participar más, que son trabajo social y comunicación social. Cuesta bastante en general, más que tenemos nuestra herramienta gremial, que es el Centro Estudiantes, en manos de Unidos por la UM, las agrupaciones kirchneristas, que ellos no generan las actividades propias de un centro estudiantes, asambleas estudiantiles, reuniones de comisión directiva, ese tipo de cosas no se generó ni una en todo el año. Entonces es muy difícil que la herramienta principal no funciona, difícil que los estudiantes se interioricen. ¿Desde el movimiento qué pretenden aportar a la universidad? Y nuestra propuesta principal es, como te venía diciendo antes, un centro que esté en movimiento, un centro que esté activo todo el año, que sea un espacio visible para los estudiantes, que los estudiantes tengan a dónde acudir cuando tengan una problemática. Y bueno, después propuestas concretas, tenemos las fotocopias más accesibles. La fotocopiadora la maneja una empresa privada. Nosotros queremos que la gestionen los estudiantes y que las fotocopias sean al costo para generar la permanencia en los estudiantes. Y después el boleto educativo, que es algo que ya venimos trabajando durante todo el año, que creemos que también es una de las causas por las cuales muchos estudiantes terminan dejando de estudiar porque no pueden solventar el transporte para venir a la universidad. Otra es que nuestro centro tenga un estatuto, porque es muy importante que tengamos regulado cada cuánto se tiene que reunir el centro, cómo se tiene que manejar con la participación para que no sigan pasando estas cosas. Pero bueno, más allá del voto, nosotros creemos que la participación se tiene que generar durante el año, más allá de que hoy ganemos el centro o no. Nosotros vamos a seguir echándola desde nuestras distintas iniciativas durante el año para generar cada vez más organización estudiantil, para poder transformar las realidades injustas que se viven en la universidad y fuera de ella. Bueno, ahora vamos a escuchar a los estudiantes que son parte del Frente Universitario por el Cambio. Este Frente Universitario por el Cambio parte de la unión del MST Nueva Izquierda y los compañeros de WIPAL Estudiantil, con algunos otros estudiantes independientes que integran este frente. Hablaron Ana y Vico con nuestra compañera y le dijeron lo siguiente. ¿Cómo fue la participación? La participación a nivel general es baja, es bastante baja. Estamos hablando de una población de la universidad de 3.000 estudiantes y hasta hace un rato estábamos arriba de 700 más o menos que habían votado. Eso me parece bastante bajo, no llegamos ni a la mitad de las personas que hayan votado. Pero bueno, yo lo relaciono directamente con esto, con que no se apuesta a la participación desde arriba. ¿Y el resto del año cómo sería? En realidad las agrupaciones que estaban, hay algunas más dinámicas que otras. Desde el MST planteamos algunas iniciativas y con alguna respuesta, quizás no tanto la que esperábamos, pero sí hablando con cada uno de ellos, a veces encontrás como que hay inquietudes en muchos. Pero en general, para empezar, el centro de estudiantes, la conducción, no convocó a reuniones abiertas, no pasó por cursos convocando a asambleas de estudiantes para discutir las cuestiones que les afectan, y eso va en contra de la participación y se refleja. Las dos veces que convocaron a reunión no vino nadie, porque bueno, yo creo que los estudiantes, al ver un centro tan hermético, sin abrir el juego a la participación, sienten que no hay lugar para eso. Nosotros estuvimos convocando por varias iniciativas. Una de las más importantes fue el tema del boleto educativo gratuito, que hay un proyecto que hemos presentado entre varias agrupaciones de terciarios y universitarios acá en Moreno, y pudimos hacer una marcha a radio abierta en Moreno, en la municipalidad. Pudimos levantar varias campañas como un festival y otras iniciativas que tienen que ver con esto, y que encontramos una buena respuesta de parte de los estudiantes. Recogimos firmas, acompañamos con 2.000 firmas, como decíamos, en una universidad que tiene 3.000 es bastante significativo, pero capaz que falta un empujoncito o que los estudiantes avancen un poquito más para luchar por estas cosas. Pero bueno, eso nosotros creemos que se incentiva en el día a día, en hablar con cada uno de ellos. Ellos lo que están proponiendo, el boleto. Sí, estamos proponiendo, bueno, luchar por el boleto, por otras cuestiones como la libreta estudiantil, la libertad de cátedra, esto de poder elegir con qué profesor cursar, que haya alternativas, porque si no, de otra manera es lo mismo, por ahí bajada de línea todo el tiempo y no estamos conformes, porque no es a lo que venimos. Creo que hay que incentivar a una educación crítica, más teniendo carreras de sociales. Por ejemplo, yo soy de trabajo social y no veo otra línea que no sea la kirchnerista en mi formación, y no estoy conforme con eso. Quisiera tener la libertad de elegir, algo tan simple como elegir. Algo tan simple como elegir. Y a veces uno no puede elegir y queda atrapado. ¿Cómo salir? Usando la mirada crítica, mirando hacia atrás y viendo lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, para llegar a una síntesis. Lo que vamos a escuchar ahora es a Ana y Vico hablando sobre la falta de politización, que ya de algún modo, con la pregunta insistente de nuestra compañera, que es contundente a cada espacio, vamos teniendo un panorama de la poca participación de los jóvenes. Porque ni Fabián Pacheco, ni Gabriela, ni Ana y Vico dijeron algo distinto, más allá de la euforia que uno puede tener a la hora de exponer desde el discurso. La poca participación se notó de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué no está impregnada la política en sí, en ese movimiento que tanto se habló, que los jóvenes estaban teniendo un nuevo rol de participación? Ana y Vico dan su opinión. ¿Cómo vienen las elecciones hasta el momento? Es una pelea bastante reñida el tema de las elecciones, porque los estudiantes en general por ahí no tienen una politización como tienen en otras universidades más tradicionales, y sin embargo, cuando vos hablás con ellos te das cuenta de que les afectan mucho más muchos problemas que tienen que ver con la realidad de nuestro país. Y el tema es que hay que ir y hablar, dialogar con cada uno, y en eso vos a veces encontrás respuestas positivas. Por eso este frente que nosotros conformamos, en pocos días, porque tenemos casi un poquito más de una semana de conformación, me parece que logramos instalarnos bastante bien y recoger la simpatía de muchos compañeros, porque planteamos precisamente el discutir la realidad, cosa que no hacen las otras agrupaciones que hay acá, kirchnerismo, que está en la conducción, que se ocupa ocultando primero su identidad porque saben que hay un gran rechazo hacia el gobierno que está en decadencia. Ocultan su identidad y no quieren discutir los problemas de la realidad, las inundaciones que afectaron acá a Moreno, la economía que va en retroceso y que afecta a la vida de nuestros compañeros y también la permanencia en la universidad. Y todas esas cuestiones no las quieren hablar. Por eso, cuando nosotros las planteamos, encontramos buena recepción en los compañeros, y por eso creemos que en poco tiempo pudimos armar alguna alternativa. Nada, por ahí yo lo que agregaría es que esta baja politización de la que hablaba Vico tiene que ver no con algo individual, sino con, por ahí, con una estrategia, con una bajada de línea de la gestión de la universidad y con apoyo de la conducción del centro de estudiantes, que lo tiene el kirchnerismo. Por esto, porque por ejemplo el centro de estudiantes no tiene un estatuto que lo rija, entonces la conducción tiene libertad de imponer la fecha, por ejemplo, y la fecha se impuso en una fecha donde los estudiantes estamos terminando con materias, algunos estudiantes ya no cursan más. Y nada, y otros están con la cabeza en otro lado, están a full rindiendo parciales, rindiendo finales, y la verdad que no tienen ganas de que lo jodas. Bueno, ya escuchábamos a Ana y Vico. Lo que hay que apuntalar de lo que escuchamos: sí, hablar de la realidad, todos podemos hablar de la realidad, Vico. Y ya hemos escuchado que tenemos un superávit de información. Pero hay un déficit de acción, y eso es innegable. Porque podemos hablar mucho, podemos hacer volantes, pero si no vamos con el vecino que estuvo inundado y no vamos, y no le estoy hablando solamente a Vico, sino a nosotros mismos, se genera en algo dialéctico trunco, porque no hay acción. Y la universidad, en este caso la Universidad de Moreno, pero todas las universidades tienden a teorizar todo, que sea teoría y que no haya acción. Entonces, estamos bajo un marco teórico, dogmático, invisible, pero que lleva al lineamiento de los estudiantes. Así como Ana decía, quiero que pueda elegir lo que quiero estudiar, las orientaciones, las visiones, tener una mirada crítica. Y es muy importante tener una mirada crítica. Y una mirada crítica nace del riñón, de las cosas. Y Fernando y Joaquín, de la agrupación Alajita, hicieron una mirada crítica, y ante la mirada crítica de verlo el todo, es decir, vieron las cosas buenas y vieron las cosas malas, llegaron a la cinta de decir, en esta no vamos. Y no participaron. Y así lo explican. La agrupación El Ajite constituimos el Frente, un espacio que surgió a través de asambleas estudiantiles allá por el año 2012, que disputamos el centro de estudiantes a los aparatos del kirchnerismo, a las agrupaciones oficialistas durante 2 años, pero esta vez decidimos como plantear otra postura, que es la de no presentarnos, porque hacemos un balance general de los 3 años de existencia del centro de estudiantes, y nosotros como agrupación integrantes del mismo Frente que estuvimos formando parte con las otras agrupaciones y partidos, y nuestro balance en general es que nos está la propuesta que nació con el Frente, que era la de constituir una herramienta gremial legítima, participativa, en base a asambleas estudiantiles, pero más que nada en base a la participación estudiantil, tuvo muchas fallas en el camino. Las elecciones surgieron recién hace 2 semanas, sin aviso, salió de un día al otro, y no puede ser que luego de 3 años de centro de estudiantes no haya un estatuto que regule la actividad del gremio, que diga cuándo son las fechas, con tiempo previo, cómo es el tema de la campaña, cómo se impugna una lista, cómo no, quiénes pueden participar, quiénes no, y quién puede votar y quién no. Que también sea un estatuto abierto, ¿no? Y que sea como paradigmático para transformar lo que es una herramienta gremial que nosotros vemos devaluada. También hacemos como críticas a lo que es el centro estudiante y la forma que se llevó a cabo estos 2 años que tiene conformado el centro estudiante. Nosotros participamos en el 2011, no había centro estudiante y nosotros fuimos e impulsamos lo que era la conformación del centro estudiante, nos presentamos a elecciones, tuvimos la vocalía de trabajo social y comunicaciones, que ganamos el Frente, que es el espacio donde nosotros militamos, y veíamos que la conducción trabajaba de una forma burocrática, en la cual no generaba la participación del estudiantado, y además es funcional a lo que es la gestión de la universidad. También una cuestión muy municipal que se ve inclusive en estas elecciones, en las elecciones que, en la cual el municipio y la gestión y todo lo que tiene que ver con esta conformación de esta universidad y este centro de estudiantes tienen una forma de construcción en la cual nosotros no coincidimos. Esta cuestión de que remarcamos, la cuestión de la burocracia, que no generan la participación, en la cual no representan a los estudiantes, sino representan a la gestión. Y nosotros creemos que el centro de estudiantes, si no es una herramienta de lucha para el estudiantado, es una herramienta vacía y sin utilización. No hay un estatuto que reglamente y donde haya reglas claras, en la cual tranquilamente puede haber fraude y manejar las elecciones como quieran. Y esta cuestión es que pongan las elecciones en noviembre, en la cual hay una fecha de parciales, donde todos estamos estudiando, rindiendo finales, parciales, y así no se genera una participación, sino se genera en la cual participan un grupo selecto. Bueno, esto es el balance que hicieron para este año. Y ahí entendemos por qué se conformó el Frente en tan poco tiempo. Porque si no, uno hacía análisis distintos, ¿no? No es por coyuntura, sino por las reglas del juego. Las reglas del juego determinan que se tuvieron que armar así, a las apuradas, a los tumbos, corriendo. Y entonces el agite dijo, en esta no nos agitamos, no transpiramos nada. Tenemos que resolver algunas otras cosas, y desde una mirada muy coherente, en un documento que publicaron en Facebook, explican los motivos, así como lo hicieron con nuestra compañera, de que intentan mejorar en otros aspectos. internos para luego sí ver las posibilidades en otro marco, en otro escenario de participar. Y se lo hacen saber a nuestra compañera cuando le pregunta qué va a suceder el año que viene y ellos dicen lo siguiente. ¿Cómo se proyectan para el año que viene? Y lo que también pensamos colectivamente como agrupación es seguir trabajando con lo que venimos trabajando. Pensamos nosotros como agrupación que la universidad no es una isla en la cual nosotros tenemos que articular con los diferentes actores que intervienen en Moreno y seguir. Me parece que el año que viene es un momento en el cual se ve un momento de crisis, ¿no? En la cual el estudiantado tiene que estar con el pueblo y con la gente que está más vulnerable, y nosotros como estudiantes vemos como la necesidad de estar y participando y posicionados desde un lugar, ¿no? Del lugar del pueblo, del lugar de los que sufren y de los que están tan damnificados, y además con perspectiva en la cual hacer un laburo serio en la construcción de lo que es este centro de estudiantes. Nosotros estamos pensando hacer el año que viene, presentarnos a elecciones. Llegamos a una instancia en la cual, digamos, hicimos todo esto y no sea meramente discursivo. Y transformar esta herramienta burocrática que se ha conformado acá en la universidad y transformarla en un centro de estudiantes de lucha que luche por los intereses de los estudiantes. Bueno, hasta ahí escuchamos todas las exposiciones previas. Después vinieron las elecciones. Vamos a hacer algo. Vamos a saltar de atrás para adelante. Es muy interesante. Vamos a ir al último puesto de estas elecciones, que obtuvo 132 votos. Habló con nuestra compañera Juan Soto, de Movimiento Sur, el perdedor de la jornada, y habló de esta manera. Bueno, nosotros salimos tercera fuerza, sacamos el 16% de los votos. Con los compañeros del Movimiento Universitario Sur es la primera vez que nos presentamos solos a elecciones acá en la universidad. ¿Cuál sería la crítica, la autocrítica? No, creo que crítica y autocrítica por lo menos nosotros no tenemos que hacer. Este es un plantel que nosotros fuimos armando durante el año, durante los 5 años que nosotros estamos acá dentro de la universidad, y durante estas 2 semanas que nosotros estuvimos haciendo campaña, los compañeros dejaron el alma para ganar las elecciones. No se pudo, pero bueno, vamos a seguir peleando, que es lo que nosotros vamos a seguir laburando, que es lo que nosotros seguimos haciendo siempre. Claro, ¿y ahora en más? Sí, ahora en más nosotros vamos a seguir. Mañana vamos a estar acá, mañana vamos a volver el lunes a laburar como lo hacemos todos los días después de una elección. El estatuto lo que plantea es que a partir del 20% una fuerza puede meter alguna secretaría. En el caso nuestro, bueno, no se pudo dar, pero esperamos que el año que viene podamos hacer pie para construir una universidad para el pueblo. ¿Crees que se puede militar por fuera de las elecciones? Sí, creemos que se puede construir. Digo, hace 2 años que se formó el centro de estudiantes y nosotros hace 5 años que estamos acá dentro de la universidad, antes de que la universidad exista. Digo, entonces creemos que sí se puede laburar sin tener algún cargo de representación, y que es lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros durante el año pasado tuvimos un solo cargo, en un solo lugar, y nosotros fuimos laburando desde todos los compañeros, desde el más nuevo hasta el más viejo. ¿Se pudo lograr algo en estos 5 años de militancia? Sí, pudimos lograr un reconocimiento por parte de los pibes, de bueno, la cantidad del 16% de los votantes. Pudimos lograr que nos voten, que nos reconozcan. Falta un montón de laburo, pero vamos a seguir yendo para adelante. De 3 listas escuchábamos la última lista, la que salió tercero. Quien salió segundo fue el Frente Universitario por el Cambio. Hablaron 3 personas, Julián, Mil y Rocío. Tenían ganas de hablar y dijeron, segundo lugar, sí, segundo lugar el Frente Universitario. Sacamos un 26% con el Frente Universitario por el Cambio, la lista 10. La verdad que estamos muy contentos porque a pesar de la tragedia de que se hayan perdido 2 vocalías de las carreras de Trabajo Social y Comunicación Social, nos parece que marcamos que el camino es la unidad, y que a pesar de esto, que nos parece pésimo que por la falta de unidad con la otra lista opositora a la conducción de la universidad, es posible ganarlo el año que viene. ¿Qué significa salir segundo? A mí me da una alegría inmensa. Yo estaba postulada para secretaria general. Me parece que está muy bueno porque podemos tenemos más fuerza para poder el año que viene luchar y ganar el centro de estudiantes. Y que realmente sea representativo de todos los estudiantes, no como ahora que representa a un puñado de personas solamente. Es un logro salir segundo, realmente. Yo también estaba postulada para la vocalía de contador público, a pesar de que no ganamos la vocalía. Bueno, estamos muy contentos igual, porque salimos, digamos, segundo puesto. Pero bien, vamos a seguir participando y luchando para el próximo año. Y bueno, ahora esperar cómo se maneja este centro de estudiantes con casi todas las vocalías juntas. Vamos a ver si trabajan y bueno, eso es lo que importa, ¿no? Estar con los estudiantes y trabajar para los estudiantes que somos todos nosotros. Y ganamos tres secretarías, la de género, la de derechos humanos y la gremial. ¿Qué influencia tienen? En estos años anteriores no se hizo mucho, ahora vamos a tratar de activarlas todo el tiempo, o sea que se vea que el centro de estudiantes, o sea, está presente, y vamos a luchar para que el año que viene ganemos nosotros. Vamos a estar activos todo el año igualmente, por más que no hayamos ganado como fuerza mayor, ¿no? Bueno, estaban muy contentos los compañeros ahí, por el segundo lugar. Ahora vamos a escuchar el primer lugar, porque escuchábamos a Movimiento Sur, que logró 132 votos. El segundo puesto, el Frente Universitario por el Cambio, logró 215, sobre una base de 3.000 estudiantes, muchos de ellos haciendo parciales en el momento que se estaba votando. Y quien logró 461 votos fueron Unidos por la UM. Así que estaban contentos. Imagínate, el segundo puesto ya estaban contentos. No quiero imaginarme el tono de voz de Rocío. Quizás es cauteloso. Quizás todo lo contrario. Descubrámoslo juntos. Entrevista de nuestra compañera Gus Steffi hablando con Rocío, integrante de Unidos por la UM, ganador de la jornada de elecciones de 3 días que hubo en la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo terminaron las elecciones? Y la verdad que terminaron favorables para Unidos por la UM, el frente en el cual participo, y nada, muy contenta y muy feliz por ser parte de todo esto. ¿Cuántos votos obtuvieron? En total creo que fueron 461. ¿Qué promesas se pueden hacer de acá en más? Nosotros vamos a intentar cumplir las propuestas que hicimos este año e intentar avanzar en la medida que podamos. Somos estudiantes que queremos hacer cumplir cuestiones dirigidas a contribuir a la formación de los compañeros, y si lo propusimos es porque vamos a intentar cumplirlo y porque nos consideramos capaces de hacerlo. ¿Como por ejemplo? No sé, ampliar el menú estudiantil, lograr una impresión a bajo costo, hacer talleres de capacitación para los compañeros que están cursando materias que requieren un conocimiento específico de diferentes áreas temáticas, y las cosas que estuvimos charlando por carreras específicamente, que no tomamos el trabajo de hablar con compañeros de todas las carreras para hacer propuestas específicas. Estamos muy felices y muy contentos de los que los compañeros nos hayan apoyado y valorado el laburo que hicimos durante todo el año. Y nada, se habló por mediante el voto, así que esperamos tener un buen año el año que viene. Bueno, ahí escuchábamos a los estudiantes. Desde aquí felicitamos a todos los espacios, porque de eso se trata, ocuparlos. Los resultados se dan en la práctica y en el día a día, más allá de una fecha en sí. Por eso es muy importante lo que se lograron desde las tres expresiones. Participar. Luego se pueden hacer críticas, sí, muchas. Y un estúpido por micrófono puede decir muchas barbaridades también. Pero lo importante es que los que participan son los jóvenes, los que están logrando la participación, los que se atreven a modificar la realidad, los que quizás desde la ignorancia de todo el conglomerado político partidario que a veces te pincha, te desinfla, te hace ir para atrás, ellos no, tienen esa virtud de la frescura, de ir hacia adelante, de tratar de modificar el mundo, y por eso aplaudimos la participación desde aquí, desde los micrófonos de esta radio recuperada. Le damos continuidad a Nunca es Tarde, ya estamos ingresando en los últimos 30 minutos, en realidad 27 minutos del programa, de esta manera. Al final de

Ahí escuchábamos a Los Huevos Fritos haciendo un clásico de Leo Dan. Estamos hablando de Ni Comprometido, Ni Casado, Ni Nada. ¿Por qué no charlar un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos. Pero el día domingo, el domingo pasado, los Fantasmas estaban aquí con todo su poder en los estudios de la 90.1 y sonaban de esta manera. We'll be right back. Qué lindo escuchar lo que sucede en los estudios de la 90.1. Por eso invitamos a las bandas que estén escuchando y que quieran sonar aquí a comunicarse con nosotros al 1533-680099 y coordinar con la producción del programa las posibilidades de que estén aquí en los estudios de la 90.1 presentándose. Así como lo hicieron muchos, y vamos a estar recordando en estos últimos minutos del programa del día de hoy algunas de las participaciones. Entre ellas, un muchacho de Catona, integrante de los Huevos Fritos también, pero estuvo días antes aquí en los estudios de esta radio recuperada. Martín, el Tincho, agarró el bajo, lo enchufó y tocó de esta manera. Escuchando muchas de las participaciones aquí en los estudios del 90.1. Y si querés escuchar música en vivo, en instantes, en Moreno Centro, va a estar tocando el Rastrillo. Entonces el Polifónico Moreno, el que organiza esta peña, la Polifónica, en el telar de Etis. Entonces en Go 1675 esquina Castelli, entra a 30 mangos. Así que vamos a estar, los que quieren acercarse a ver el Rastrillo. Ahora vamos a escuchar a Lugo Bogarín, el tecladista de Mozambique, haciendo una de sus creaciones, que es parte de esta banda de reggae, Pequeña Luz, pero en una versión distinta, con un tono al estilo Virus. Asomaba en los micrófonos de esta radio mientras se le apagaba el teclado, pero el muchacho tocaba esta canción de esta manera. Manos el fruto hostilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Pequeña luz que ilumina mis días. ¿Hasta cuándo brillarás? Dulce canción que alimenta mis oídos. ¿Cuándo callarás? La habitación se inundó con el llanto. Una noche más. Deseos, ansiedades y temores que amenazan han quedado atrás. Tengo entre mis manos el fruto de la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Ahora estás aquí, muy cerca de mi vida. ¿Cuándo marcharás? Noches y días rogando por tu vida. Obra del azar. Música extraña llenando la sala. El aire se me va. Se rompen las barreras surgidas en tu contra. Comienzo a temblar. Tengo entre mis manos el fruto de la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Y seguía Lugo. Se apagaba el micrófono del teclado, pero no de su voz. Y sonaba de esta manera la 90.1. Quien también estuvo con su guitarra es un amigo de la casa, Pablo Merletti, haciendo un clásico de Silvio Rodríguez. De este artista que comenzó haciendo canciones de los Redondos de Ricota y terminó con La Trova. Y es muy interesante porque todo lo que estás escuchando va a ser parte de un pequeño disquito de Nunca es Tarde para arreglar a los oyentes y también para que los propios músicos tengan como material de difusión. Es el pequeño aporte que se puede hacer desde una radio comunitaria y recuperada como es la nuestra. Escuchamos La Era Está Pariendo un Corazón para Sonia Olmos, que está escuchando la radio. Pablo Merletti cantó esa canción aquí de esta manera. ¿Cómo no? Le he preguntado a mi sombra. A ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado. Desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Le mandamos un saludo a los familiares de Correpi. Sepa disculpar que no me pude comunicar con ustedes. Estábamos con algunas dificultades en el día de ayer. Ya volveremos con la columna el día domingo. Ellos realizaron una actividad en La Plata, en Prearchivo en La Plata, y fue muy importante la participación previo al archivo que se va a realizar, la presentación del Archivo General de Correpi, como todos los años, en Plaza de Mayo, el 28 de noviembre. También te comento que en instantes comenzará en el Bachillerato Popular El Cañón una actividad, va a ser un festival que se está realizando por parte de toda la comunidad educativa de ese espacio pedagógico, que intenta romper la opresión del sistema educativo formal para generar otra instancia. Bueno, a partir de las 3, las 15 horas, se estará realizando esta actividad en el Bachillerato Popular El Cañón. Ahí estaremos. También se están realizando otras actividades. Todo esto va a ser parte de esta radio. En la semana escucharás algunas de las entrevistas. También lo harás en Nunca es Tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Es un programa bastante agitado, con muchas adrenalinas, con muchos picos, a veces muy altos, a veces muy bajos. La vida misma es así. En la operación técnica, Gus Steffi, producción periodística también, Gus Steffi, que estuvo del otro lado, acompañándonos toda la semana. Un proceso interesante en el sentido que pudimos interiorizarnos, en este caso, de lo que pasó en la Universidad Nacional de Moreno, pero también con la presentación del programa de seguridad que planteaba Libres del Sur. Simple. Generando en las expresiones posturas para analizar de una propuesta que se enmarca en el clima de inseguridad. También escuchábamos lo que sucedió el día viernes en el Churqui respecto a la guerra de Medio Oriente. Algo complejo para entenderlo, pero que fue interesante trabajarlo como inicio, porque de esta manera se inician las cosas, con incertidumbre. Y después estuvimos también escuchando la palabra de Luis Ibáñez por el aumento que propuso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respecto al aumento salarial para los trabajadores municipales. Todo esto estuvo en Nunca es Tarde en el día de hoy, y también la jornada del juicio de Luz y Diego en Morón el día miércoles. Recordemos que el martes está la sentencia, y ahí estaremos haciendo la cobertura correspondiente de esa jornada, que será en la localidad de Morón, y ahí estaremos presentes. Bueno, muchas gracias por estar. Espero que lo hayan disfrutado. Lo último que intentamos fue que vayan escuchando la participación de muchos artistas, ya que hoy no teníamos banda, pero sí tuvimos bandas que nos visitaron, y que de algún modo es revivir y darle latido a ese espacio que se está generando aquí, y no americano, sino latido más local, latido más de aquí, desde los artistas locales que están participando, como lo hacen también en Aguafuertes, como lo hacen también en Latinoamericano. Bueno, esta radio en su conjunto, no solamente individual, intenta generar una instancia de expresión, como lo dije al principio, para que te apropies de estos micrófonos y puedas hasta interpelarnos a nosotros mismos que estamos aquí sentados. Desde ya, muchas gracias. Decía, en la operación técnica y producción, Gus Steffi, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina hicieron el programa del día de hoy, y quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo domingo y quizás alguna mañana, no lo sabemos. Como viene la cosa barajada, nunca se sabe.